Antes no tenía nada. Ahora cuando miro la hora me iluminan los diamantes. Me da mucho que pensar. El tiempo pasa volando y no soy el mismo de antes. El dinero no me cambió. Menos la fama que llegó. Ahora la baby me ven y dicen el nene creció. Se ve hasta más cholito, pero baby sigo siendo yo. El mismo soñador de antes. Sé, las cosas han cambiado un poco. Muchos me siguen viendo como un loco. Todo eso que me quieren ver mal nunca me pueden ver en persona. Por eso le toca tirar la mala por la foto. Todo ha sido poquito a poco. No me gané la loto, nada me lo regalaron. Ya lo que subestimaron, sigan viendo como floto. Aterrizando la CDMX, mi trap te entona como 4-2-X. En todos los beats encajando como Tetris, rompiendo romantic que oyen competir. Y algunos tirando parecen confeti, porque siempre terminarán en el piso. No hago caso omiso, sé lo que me metí, lo hago por amor, pero cuidando mi compromiso. Desde hace un tiempito pa' acá, me gustan más los perfumes. No se te haga raro que huela rico de lunes a lunes. Y con una combi de pieza a cabeza que seguro pasa los 10K. Como Maluma con 4 baby, ninguna se molesta. Todas me las llevo de fiesta. Gasto que gasto, chingo que chingo, vivo como los reyes. Un poquitico de lean y fumando de la verde Popeye. Digamos nanos del level, estoy en todos lados a los 7-Eleven. Yo gastando la funda en Gucci por diversión. Y tú juqueo con la combi forever. 21 en mi patio tengo cuidando a la familia. Y par de locos savage como 21. Todos mis temas están direccionados como las películas. Yo soy como Obi-Wan, que no vi. Yo soy la pámpara, dijo un dummy. Yo estoy en el PH, tú en el lobby. Pa' llegar aquí, jodete lo que me jodí, La buena pa' todo el mundo. Hasta pa' el que tira la mala y solo quiere que le dé unos segundos de atención. Pa' ver si cambia mi rumbo. Pero nadie va a tapar mi camino, sea donde voy y de donde soy oriundo. Soto, el mismo soñador de antes. Sé, las cosas han cambiado un poco. Muchos me siguen viendo como un loco. Todo eso que me quieren ver mal nunca me pueden ver en persona. Por eso le toca tirar la mala por la foto. Todo ha sido poquito a poco. No me gané la loto, nada me lo regalaron. Y a los que subestimaron, sigan viendo como floto.